estos temas, aunque solamente uno hemos platicado acerca de lo que Dios nos dice a nosotros, de que somos su pueblo, pero no solamente nos dice que somos su pueblo, sino que nos da bendiciones a cada uno de nosotros. Pero, hermano, hemos estado platicando acerca de que Dios quiere que aprendamos a no tener temor. Eso es lo que hemos estado platicando, y creo que ya con hoy llevamos una semana, creo yo, o no recuerdo bien, pero lo que sí es cierto es que, bueno, con este creo que son ya cinco servicios que hablamos de esto, y es importante, hermano, que lo atesoremos en nuestro corazón. Amén, hermano. Amén, que el Señor quiere que no tengamos miedo, el Señor quiere que no tengamos temor. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Vamos a ver, permítame, hermano. Vamos a ver. Solo voy a hacer unas cosas acá. Permítame, hermano. Yo creo que ahí está ya. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Y aquí. Bueno. Entonces, en Isaías capítulo 10 y verso 20 hemos estado platicando y hemos hablado específicamente del verso 24 y dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así. Y eso nos lo dice a nosotros, amén. Nos dice el Señor a nosotros, pueblo mío, morador de Sión. No temas de Asiria. Después dice, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Pero así literalmente es para el Israel nacional, así como está aquí, con vara te herirá y todo eso. Pero para nosotros, hermanos, es aquí, pueblo mío, y lo que estuvimos platicando, creo que el último servicio es morador de Sión. Amén. El Señor le dice al pueblo que está morando en Sión que no tenga temor, al que está morando en Sión. Porque puede ser que haya pueblo de Dios que no esté morando en Sión. Y a ellos, lamentablemente, sí los va a alcanzar los juicios que vienen para el mundo, porque no están morando en Sión. Y Sión representa a la iglesia. Amén. Amén. Por eso la importancia de congregarse, por eso la importancia de congregarse, para habitar en Sión. Y si habitamos en Sión, entonces el Señor nos dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas, no temas. Y es lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Porque no solamente se trata de no tener temor solo porque sí, sino que hemos visto por qué Dios nos dice que no tengamos temor. Ahora mire Deuteronomio 21 hasta el verso 8 y dice, oiga esto, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Eso ya lo hemos platicado varias veces, hermano, que nosotros tenemos que salir a la guerra en contra de nuestros enemigos, no en contra de nuestros hermanos. Amén. Pero el problema es que entonces estos hermanos salen a la guerra en contra de sus otros hermanos. Y aquí la Biblia no dice que hay que salir a la guerra en contra de los hermanos, sino que aquí la Biblia dice que hay que salir a la guerra en contra de los enemigos. Amén. Amén, hermano. Sí, sí me está escuchando. Hay que salir a la guerra en contra de los enemigos. Y dice, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Aquí está, mire, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Por qué no debemos tener miedo cuando vamos a la guerra? Porque Dios está con nosotros. Por eso. No porque seamos ambidiestros, ¿verdad? Usted sabe que una de las características de los valientes de David era que eran ambidiestros. Si se lastimaban una mano, podían seguir peleando con la otra, porque con las dos manos podían manejar bien, bien la espada. Por eso eran ambidiestros. Pero no porque nosotros seamos ambidiestros, entonces no vamos a tener temor. No, no, no, no. No, porque si no estaríamos confiando en nosotros mismos. No vamos a tener temor porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. que dice aquí la Biblia que nos sacó de Egipto, dice el verso 2. Y cuando se acerquen, otra vez, ¿verdad? Esto estuvimos platicando un día de estos. Dice, cuando se acerquen para combatir. O sea, no se trata, hermano, de que, bueno, cuando tienes que quedarte en tu casa, pues sí tienes que quedarte en tu casa. Pero cuando tienes que ir a la guerra, tienes que salir e ir a la guerra. Hoy, pues, ahorita, pues, no estamos en guerra porque estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Pero si después tenemos que orar, entonces tú saliste de tu casa, saliste a combatir, no te quedaste en tu casa. Porque aquí dice la Biblia, cuando te acerques para combatir. Y eso es lo que hemos platicado, ¿verdad? Que uno de los problemas, una de las razones por las cuales hay cristianos que no alcanzan las bendiciones que Dios tiene para ellos, es porque no salen a la guerra. Pero nosotros ya lo entendimos, ¿verdad, hermano? ¿Tú ya entendiste que tienes que ir a pelear en contra del enemigo? ¿Sí? Bueno, entonces cuando tú salgas para combatir, dice aquí la Biblia, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel. Aquí hay otro asunto, oír. Oye Israel, oye, oye. ¿Qué hay que hacer también para poder ir a la guerra, hermano? Oír, escuchar. Escuchar. Esta palabra aquí significa escuchar y significa también obedecer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Óyeme pues, hermano, para que tú vayas a la guerra y puedas derrotar a tus enemigos, ¿qué es lo que necesitas hacer? Primero, saber que vas contra tus enemigos. Número dos, saber que Dios está contigo. O número uno, saber que Dios está contigo. Número dos, pelear en contra de tus enemigos. Número tres, tienes que salir, no tienes que quedarte acomodado ni dormido. Y número cuatro, según lo que estamos viendo aquí, tienes que oír, tienes que escuchar. El cristiano que no escucha la instrucción de la palabra de Dios no va a poder derrotar a sus enemigos, no va a saber cómo. Fíjese, hermano, que me llamó la atención un video, algún hermano me envió un enlace de algún video en donde había un elefante así pequeño, aunque sean pequeños son grandes, ¿verdad? Pero era un elefante pequeño que según decían ahí 14 leones lo estaban rodeando y se lo querían comer. Y de hecho un león, o no sé si era león o leona, se le subió a la espalda y los demás leones se lo estaban rodeando para comérselo. Hubo varias cosas que me llamó la atención porque usted sabe que esos animales a donde se les tiran es a las piernas, bueno, no piernas, sino que a las patas, para dañarles sus patas y que no puedan caminar. Y de hecho la Biblia dice que dan serpiente junto al camino que muerde por detrás, y también dice la Biblia que la serpiente lo que hace es que muerde el calcañar. Entonces me llamó la atención, hermano, que cuando el enemigo está acechando al cristiano, además de que tiene la boca para dañarlo, ¿verdad? ¿Sabe qué hace también el enemigo? Daña el caminar del cristiano. Mire pues, hermano, tal vez el cristiano venía creciendo y desarrollándose espiritualmente, pero por algo, hermano, por alguna razón, la serpiente lo mordió, le echó veneno, lo amargó, qué sé yo. Óigame, y se empieza a ver que la persona está afectada porque ya no está avanzando como antes. Empieza a ir más lento y más lento y más lento. Y algunos hasta se detienen. Y si se detienen, se lo van a comer los leones. Pero lo otro que me llamó la atención es que el elefante lo que hizo fue que se metió en el agua. Cuando el elefante se metió en el agua, los leones ya no lo siguieron, metiéndose en el agua. Y dije, qué tremendo, porque nosotros, hermano, óigame, esto es bien importante, la forma como usted va y yo vamos a derrotar a nuestros enemigos es a través de la palabra de Dios, hermano, es a través de la palabra de Dios. La oración sí nos ayuda para pelear, hermano. Sí ayuda la oración, pero la Biblia no dice que la oración sea un arma de guerra. Eso no lo dice la Biblia. Al menos que usted tenga el versículo y me lo diga, pero hasta donde yo sé, la oración No es un arma de guerra, aunque sí nos ayuda a ir a la guerra. ¿Por qué le digo esto? Porque el arma que nosotros tenemos de ataque para pelear en contra del enemigo, ¿cuál es? Solo una es, ¿cuál es? La espada de la palabra de Dios. Entonces viene aquí y viene el Señor y nos dice que cuando vayamos a la guerra, hermano, lo que tenemos que hacer es oír, escuchar, escuchar. Por eso, mire, hermano, en este tiempo hay estorbos que no habían hace 5 años, por lo menos, o 10 años. Los teléfonos celulares, las redes sociales. Estaba enseñando a un compañero una aplicación que tiene instalada en su teléfono, hermano, y tiene ahí todos los partidos de todas las ligas importantes ahí. Solo que como él no es cristiano, no tiene la Biblia ahí, ¿verdad? Pero hay distractores, óigame, hermano, hay distractores. Un distractor puede ser el sueño. Otro distractor puede ser que te sentaste a la par de un hermano que no tiene intención de escuchar el mensaje, sino que de platicar porque ya hacía desde el año pasado no te había visto, ¿verdad? Entonces son estorbos. Y si la gente no oye, óigame pues, hermano. Mire pues, oiga, yo quiero que comprendamos esto, hermano. Si el cristiano sabe o no sabe que tiene que pelear, al diablo no le importa si no lo sabe. Él de todos modos lo va a atacar. Él de todos modos lo va a querer matar. Él de todos modos lo va a querer destruir. Él de todos modos lo va a querer dañar. Aunque si el cristiano no sabe, a él le viene sobrando. Él no le va a decir, mira cristiano, recordate que tenés que luchar porque yo voy a batallar en contra tuya. Para él mejor si el cristiano no sabe. Entonces, el enemigo está atacándonos a nosotros, hermano, y nosotros lo que tenemos que hacer es oír. Amén. Tú tienes que oír, hermano. Tú tienes que oír. Tú, de hecho, hermano, incluso podríamos hacer nosotros un inventario de cuántos mensajes, hermano, o de cuántos remas, o de cuántos versículos tenemos guardado en nuestro corazón. Porque todo eso te va a ayudar a ti para que cuando vayas a la guerra puedas destruir a tus enemigos. Entonces dice aquí, y les dirás, oye Israel. Usted, aquí hay otro asunto, dice, oye, gracias hermanas. Dice, ustedes se juntan hoy. Otro requisito para ir a la guerra es tener unidad. Amén. Amén. Si no va a pasar como pasó con Francia durante la Segunda Guerra Mundial, que una buena parte del ejército estaba peleando en contra de los alemanes y otra parte del ejército de Francia estaba matando al mismo ejército de Francia. Así pasa a veces en el ejército de Dios. Hay unos cristianos que están batallando en contra del chamuco y sus huestes y hay otros cristianos que están batallando en contra de los cristianos. Y entonces así nunca se obtiene la victoria. Entonces lo que hay que hacer es tener unidad. Oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla ¿contra quién, hermano? ¿Contra quién? ¿Contra tus hermanos? ¿Ah? ¿Contra los servidores? ¿Contra los maestros de niños? ¿Contra las autoridades, en contra de los de la alabanza, en contra de los discipuladores? No, en contra de vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. Otra vez les dice, oiga hermano, no teman, ni se azoren, ni tampoco se desalienten delante de ellos. Ahora mire pues, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. ¿Para qué va Jehová con nosotros? Para pelear por nosotros. ¿Con quién? ¿O contra quién? Contra nuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarnos. Ahora mire lo que dice lo que empieza a decir más adelante. Porque mire pues, hermano, no se trata de llevar un montón de gente a la guerra, hermano, porque el bulto no va a dar la victoria. El que va a dar la victoria es Dios. Dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, oiga, ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya, que se vuelva a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. O sea, los que acababan de construir o comprar casa no podían ir a la guerra. Había algo que los detenía. Y si no podían ir a la guerra, tampoco podían participar del botín de la guerra. Verso 6. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Ahí obviamente no está hablando del gozo de Dios, sino que ahí está hablando de algún otro tipo de gozo que no permite que el cristiano vaya a la guerra, ¿verdad? Hermanos, que qué sé yo, hay alguna distracción que les produce gozo y prefieren esa distracción que buscar al Señor. Prefieren, qué sé yo, jugar golf, ¿verdad? No hablemos de fútbol, ¿verdad? Los distrae, su gozo es jugar golf y prefieren jugar golf a buscar al Señor. Ellos no pueden ir a la guerra porque hay una viña que les produce alegría y entonces no pueden ir a la batalla. Mire este, el verso 7. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya, vuelve hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y mire lo último. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, no apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. ¿Quiénes no podían ir a la guerra? Los miedosos. Y se recuerda, hermano, que cuando estaba Gedeón como con 30,000 personas, era bastante gente, hermano. 30,000 o 32,000 personas, era un montón de gente. Y viene Dios y le dice a Gedeón: no, hay mucha gente. Y entonces empiezan a hacer diversas pruebas, hermano, y a la primera vez cuando le dicen que los miedosos se regresen, hermano, se regresaron como 10,000 miedosos. Entonces, óigame, hermano, óigame, una de las situaciones que afecta al cristiano es que hay cristianos que son muy miedosos. Mire, el miedo es una reacción hasta cierta manera natural, en cierta manera. Pero hay algunos hermanos que tienen mucho miedo. Por alguna razón hay cosas que les dan miedo, hermano. Les dan miedo. Hay gente que, por ejemplo, le da miedo subir a elevadores. Solo porque en el cielo no hay elevadores, sino imagínense, ¿verdad? Entonces, así hay cosas. Mire, hermano, mire, pues incluso hay hermanos que les da miedo hacer su privilegio. Incluso hacer su propio privilegio. Les da miedo. ¿Por qué? A saber, ¿verdad? Pero lo que estos hermanos necesitan saber es que Dios les dice: pueblo mío, no temas. No temas. No temas. Porque si es miedoso, no va a poder ir a la guerra. Y si es miedoso o miedosa, no va a obtener la victoria, hermano bendito. Esto, hermano, es como en un hogar. Pongamos un ejemplo que sea más fácil. En un hogar, ¿verdad?, donde el esposo no quiere corregir a la esposa porque tiene miedo. Ah, hermano, ese hogar no va a ir bien. Si al esposo le da miedo, es que, hermano, me da miedo mi esposa, es que usted no la conoce, hermano, parece una pantera. Y no la pantera rosa, ¿verdad? Entonces, si le da miedo, entonces el hogar no va a ir bien. ¿Qué le está afectando? El miedo. O ahora equilibremos el partido, ¿verdad? Tal vez el esposo está haciendo cosas incorrectas y la esposa lo tiene que corregir, ¿verdad? No porque ella sea la cabeza del hogar, sino que ella le tiene, como son esposos, le puede platicar y decirle: mira, eso que estás haciendo no es correcto. Pero si la esposa le tiene miedo, ya el esposo ya agarró carretilla de que todos los viernes no llega a dormir, ¿verdad? Y es cristiano. La esposa le tiene que hablar, ¿verdad? Pero si la esposa tiene miedo, el hogar no va a ir bien. O si a los padres les da miedo corregir a los hijos. Hay padres que les da miedo corregir a los hijos, hermano. Porque como nunca los corrigieron, ellos como padres nunca corrigieron a sus hijos, y ya los hijos ya están grandes y ahora a los muy chulos tampoco les gusta que los corrijan. ¿Qué está afectando ahí? El miedo. ¿Pero qué quiere el Señor que nosotros comprendamos? Que no debemos tener miedo. Amén. Amén. Hermano, pregúntele al que está a la par suya. Pregúntele y pregúntele, hermano, ¿usted le tiene miedo a algo, hermano? Pregúntele. ¿Usted le tiene miedo a algo? Pregúntele. ¿Qué le dijo? A los ratones, dice. ¿Será que tiene miedo a algo, hermano, que lo limita a usted? ¿Algún miedo? Por ejemplo, mire, hay gente que le da miedo, que le da miedo trabajar en una buena empresa. Estudió, se graduó, pero cuando va a buscar trabajo, tiene miedo. Le da miedo ir a buscar trabajo, alguna empresa grande, ¿verdad? Y eso lo tiene amarrado. Y entonces prefiere trabajar en un lugar, hermano, donde lo tratan mal, a veces le pagan, a veces no le pagan, y cuando le pagan, hermano, 10 quetzales al día, ¿verdad? Hasta que le juntan todo el sueldo. Y ahí se está aguantando el hermano o la hermana. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Me está escuchando, hermano? Porque tiene miedo. Y el Señor lo que quiere es que tú y yo no tengamos miedo. No debes de tener miedo. ¿Por qué no vas a tener miedo? Porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. Un aplauso al Señor. Mire esto. Mire esto. Aquí le puse yo otras versiones siempre de Deuteronomio 28 dice, y le dirá, de 23, perdón, le dirá: oye Israel, oye oh Israel, vosotros os acercáis hoy para pelear contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón. Aquí dice, bueno, dice igual: no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os alarméis, oiga esto, ni os acobardéis. Entonces, mire, quiere decir que hay cristianos que tienen cobardía. Hay cristianos que son cobardes porque le huyen a las situaciones difíciles. Tienen cobardía y Dios no quiere que nosotros seamos cobardes. Así había una vez un bolo, ¿verdad? Gritando: cobarde el hombre que le pega a una mujer, decía el bolo, cobarde. Y viene otra señora y le dijo: también cobarde el hombre que se emborracha en lugar de afrontar sus responsabilidades. Bueno, dejemos a los bolos cobardes tranquilos. Les diré: escucha Israel, hoy van a entablar combate con vuestros enemigos. No desmaye su corazón, no tengan miedo ni se turben, ni tiemblen ante ellos. ¿Usted tiembla ante algunas situaciones, hermano? Le pregunto yo, algo que le dé miedo, hermano, y se empieza como que si estuviera soplando algo, ¿verdad? Yo, mi hermano, por eso es que tenemos que examinarnos, hermano. Por eso es que nosotros no debemos de hacer de los cristianos superficiales. Ya se recuerda que hemos hablado que ser superficial es malo. Cuando dice la Biblia que cae la semilla en tierra y como no tiene profundidad, cuando viene la prueba, se marchita, porque no tenía profundidad. Entonces así son algunos cristianos, que le dicen: usted tiene miedo, hermano. Yo no tengo miedo ni al diablo, dicen ellos, ¿verdad? Usted tiene problemas, hermano. Yo nunca he tenido problemas. Usted, hermano, necesita ser liberado. Yo necesito ser liberado de nada. Son superficiales. Nosotros no debemos ser superficiales, sino que tenemos que examinarnos. Tampoco debemos de ser pesimistas, ¿verdad? Tampoco debemos de ser pesimistas. No. Pero no superficiales, equilibrados. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿será que alguna situación o algo, hermano, que lo haga temblar solo de pensar de que tiene que hacer o no hacer algo y empieza a temblar? El Señor nos dice a nosotros, bueno, si es, hay que ver, ¿verdad? Porque si es algo malo, entonces eso sí no hay que hacerlo. Y está bueno que temblemos, y no, lo malo sí no hay que hacerlo. Pero aquí estamos hablando, hermano, de cosas que sí tenemos que hacer, pero hay miedo. Algunos que hasta tiemblan, hermano. Y entonces, óigame, no se pueden desarrollar. Mira, hermano, hay, por ejemplo, hablemos del privilegio. Hay hermanos que tienen miedo de hacer su privilegio. Y tal vez ya tienen 5 o 10 años en ese privilegio. Y les da miedo. Y ese miedo no los deja ser liberados. Y no los deja alcanzar la victoria. No los deja alcanzar la victoria. Es como lo que, hermano, mire, yo por lo menos yo, hermano, yo no sé interpretar ningún instrumento de música. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, ver a personas, por ejemplo, a niños que, por ejemplo, 11, 12 años y saben tocar bien el instrumento que tocan. El instrumento que ellos tocan, cuando uno los mira, hermano, lo saben hacer bien. Pero a veces hay personas que no tienen 12, sino que ya son más grandes, pero no lo interpretan bien. Y lo que pasa es que el miedo, ese miedo que tienen, los está amarrando y no los está dejando ser libres para que se desarrollen bien. Porque, hermano, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia, hermano. No hay ninguna diferencia. Tenemos las mismas capacidades, pero lo que pasa es que hay un factor que tal vez esos niños no tienen miedo. Y el otro hermano o la otra hermana sí tiene miedo. Y no sale a la batalla. ¿Me está escuchando? Y no sale a la batalla. Y como no sale a la batalla, no obtiene la victoria. Y como no tiene la victoria, hermano, ya lleva no sé cuántos años y no puede desarrollar bien su privilegio. Amén. Examínese cada uno, ¿verdad? Sigamos leyendo. Vamos a ver. Aquí está. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Oiga, ¿de dónde iba a ir Dios? Adelante. Él destruirá a estas naciones. ¿En dónde? ¿En dónde, hermano? Hermano, ¿está leyendo? Hermano, despierte el que está a la par suya, hermano. Dígale, hermano, no se duerma, dígale. No se duerma, hermano. Voy a traer un poquito de agua y se lo echo a la cabeza. Mire, pues. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará, ¿en dónde? Delante de ti. Hermano, mire, aquí está, mire, hermano. Él destruirá estas naciones, ¿en dónde? Delante de ti, y las heredarás. Oiga esto, Josué será el que pasará, ¿en dónde? Delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Aquí ya lo explicamos la vez pasada. Josué representa al Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que para poder nosotros destruir a nuestros enemigos, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Todos nosotros debemos buscar el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Verso 5: y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que les he mandado. Ahora mire esto, esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Pero mire esto, hay que esforzarse, hermano. Aquí dice, mire, esforzaos y cobrad ánimo. Ahora mire, hermano, mire, pues yo logro verlo así, hermano. Pero yo logro ver, hermano, que uno de los daños de la tradición evangélica, uno de los daños de la tradición evangélica es la creencia de que no hay que esforzarse en el evangelio. Ese es uno de los daños tremendos, hermano. Porque la gente, hermano, mire, si le dan ganas llega a la iglesia, si no le dan ganas no llega a la iglesia. Si le dan ganas se prepara para hacer su privilegio, si no le dan ganas no se prepara para hacer su privilegio, hermano. Y así no es, óigame, hermano, así no es. Aquí la Biblia dice que tenemos que esforzarnos. Dice, esfuércense, cobren ánimo y no teman. Esfuércense, cobren ánimo y no teman. Hay que esforzarse, hermanos. Hay que esforzarse. Por ejemplo, ahorita que fue el retiro, hermano, venían unos hermanos que se habían echado más de 24 horas de viaje en carro. Más de 24 horas en carro, hermano. Con tal de estar en el retiro. Hubo algunos hermanos que salieron, creo que viernes, de allá de su país, en carro, no en avión, y vinieron aquí domingo. ¿Será eso esforzarse? ¿Sí o no? Sí, eso sí es esforzarse, hermano. Pero y nosotros que somos de casa, hermano, que tenemos esa oportunidad, hermano, mire, yo me puse que pensar, hermano, yo me estaba meditando, yo, porque hasta pagamos desde el martes el bus y se pagó el sábado doble bus. Pero yo dije, me llamó la atención que los hermanos, a pesar de que estaban cansados, hicieron el esfuerzo por estar todos los días. Pero yo me puse a pensar, yo no sé, hermano, me van a disculpar los que no están en ese grupo que voy a decir ahorita, pero decía yo, ¿y por qué los hermanos no tienen ese interés de ir desde el lunes, por ejemplo, o desde el miércoles? ¿Por qué solo sábado? Ay, hermano, lo que pasa es que usted solo sábado pone bus, me van a decir algunas. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, y una de las explicaciones que encuentro, hermano, es de que la tradición evangélica ha enseñado a no esforzarse. A no esforzarse. El cristiano, mire, hermano, solo porque hay hermanos que solo porque les da un dolor de pelo dejan de ir a la iglesia. No se esfuerzan. Vas a ir a la iglesia, no, es que no he cenado, dice. Y llega a su casa, se pone a ver tele y cena hasta las 10 de la noche. Eso no es esforzarse. Hermano, el Señor quiere que tú te esfuerces. Que yo también me esfuerce. Eso no es solo para ti, también para mí es. Eso incluso eso es morir a nosotros mismos. Hay que esforzarse. Esto, hermano, es como, mire, es como aquellos jóvenes, ¿verdad? Ese es un ejemplo clásico, ¿verdad? Hay dos tipos de jóvenes. Unos jóvenes que después de estudiar regresan de las clases y juegan todo el día, hermano. Y otros que lo que hacen es que se ponen a estudiar. Al final de cuentas se dan los resultados. El que no hacía tareas, hermano, gana, pero a puro chivo. Y no aprende nada. Y el que se esforzó, gana y gana bien. Y al final, hermano, al final, tal vez al primer año no se nota porque los dos ganaron, ¿verdad? Uno abanderado y otro raspado, pero ganaron. Ya, hermano, ya después de 5 o 10 años ya se nota. Óigame, porque uno solo se graduó, o solo salió de tercero básico, o solo salió de bachillerato, y el otro se graduó de la universidad. Y al final, en el trabajo que tienen los dos, ahí están los resultados. Entonces, mire, hay cristianos que dicen, ah, es que hermano, yo quisiera saber bien, bien la Biblia, pero la lee. No, hermano, entonces, ¿cómo se te va a quedar? Es que yo quisiera cantar, hermano, así como, ¿pero ensayas? No, y entonces, es que yo quisiera tocar el bajo, hermano, como, es que el Señor va a hacer la obra, sí, el Señor va a hacer la obra, pero tienes que esforzarte. Tenemos que esforzarnos, hermano. O usted no se esfuerza para ir a su trabajo, hermano. ¿A qué hora sale usted de su casa para ir a trabajar? ¿A qué hora sale? A las 6 de la mañana. ¿A qué horas entra? ¿A qué horas llega a su trabajo, hermano? A las 7. ¿Y a qué hora entra? A las 8. Llega a las 7 y entra a las 7. Va. ¿Y por qué los domingos, hermanos, son las 10 y 20 y solo los de la alabanza están? Porque entre semanas sí se hasta se baña, se va bien rasurado. Y para venir a la iglesia a veces ni viene porque no le dieron ganas, se levantó tarde. Y si viene, viene tarde. No todos. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Ah, es que el Señor va a bendecir. ¿Te va a bendecir? Sí. Sí te va a bendecir porque hay una bendición, hermano, que es como para todos. Pero hay otras bendiciones que no son para todos, hermano. Solo son para aquellos que se están esforzando. Tú tienes que esforzarte. Yo tengo que esforzar. Amén. Así como mire, por ejemplo, le voy a contar algo, le voy a hablar mal de mí. Y después le voy a hablar mal de usted. Cuando yo tenía como 17 años, 18 años, 19, no me recuerdo. Yo daba clases en un colegio, daba clases de matemáticas. Y entonces me dijeron que hiciera una actividad y yo respondí que no podía. Y mire, hermano, óigame pues, y respondí porque no podía, porque cuando yo analicé, yo llegué a la conclusión de que no podía. Entonces vinieron dos hermanos y me hablaron. Me dijo un hermano, mira, ¿por qué decís que no puedes? Es que no puedo, le dije, no tengo tiempo. Entonces me dijo el hermano, mira Juan, yo soy coordinador en este colegio. En la tarde soy director de tal escuela, me dijo. Los sábados doy clases en tal lugar. Ya van tres. Además, soy esposo y soy padre de familia y yo sí puedo hacer todo eso. ¿Y por qué vos no podés? Entonces, y la otra hermana también me empezó a explicar, hermano, hasta que fue como una revelación, ¿verdad? Fue como un apocalipsis. ¿De verdad? Como que se me quitó una venda, no de mis ojos, de mi mente. Y dije yo, ¿de verdad que sí puedo? Dije yo. Y cabal, lo hice. Y cuando lo hice, me dijeron, ¿te das cuenta que sí podías? Entonces, ¿dónde estaba el problema? El problema no estaba en que yo había llegado a la conclusión de que no podía. Bueno, ese era el problema, ¿verdad? Ese, y llegué, hice mis análisis y dije, no puedo. Ese era el problema. Entonces, a veces, hermano, nosotros como cristianos pensamos que en el Evangelio todo va a ser, hermano, fácil. Todo va a ser fácil, ¿verdad? Y por eso incluso fíjese que hay, mire, siempre hay problemas con lo del bus. Siempre hay problemas. Se va a salir a una hora y más de alguno, mal de algunos, hermanos, siempre llegan tarde. Y lo peor que si no los esperan, se enojan. Es que hay que esforzarse, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Tú tienes que esforzarte. Para buscar al Señor, tienes que esforzarte. Para hacer tu privilegio, tienes que esforzarte. Yo no sé cuál es tu privilegio. Bueno, sí sé, pues, pero no estoy diciendo en general. Amén. Hay que esforzarse. Esfuérzate. Cobra ánimo. Y no tengas miedo. No tengas miedo porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Gloria a Dios. Ahora mire, fíjese que me llamó la atención estas tres versiones. Porque aquí dice en el verso 6, esfuércense, cobren ánimo, no teman. Pero aquí dice, sean fuertes y valerosos. Sean fuertes, no débiles. Amén. Amén, hermano. Mire pues, ya hablamos de esforzarse. Amén. Ahora hablemos de ser fuertes. Pero no como decía un hermano, ¿verdad? Que como que le caían mal los jóvenes. Él decía, yo conozco jóvenes, como dice la Biblia, y os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y decía el hermano, yo a los únicos jóvenes que son fuertes que conozco, son fuertes pero con las cosas, decía él, ¿verdad? Hermano, mire, esto de ser fuerte, óigame hermano, significa que nosotros no nos debemos de achicopalar, hermano, por alguna adversidad. Amén. Mi hermano, es que hay cristianos que solo porque se les llama la atención quieren tirarlo todo, ¿verdad? Es que me regañaron. No, hombre, tienes que ser fuerte. Amén. O solo porque te regañan en tu trabajo renuncias. Es que mi jefe me regañó, voy a renunciar. Yo no necesito. Dice, ¿quién dice? Hermano, mire, yo conozco gente que es de familia así de millonarios, pero de millonarios de verdad. No de millonarios de lombrices, ¿verdad? De millonarios de verdad. Y trabajan. Esa gente trabaja. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que no es millonario, que a veces medio llega ajustado a la quincena, llegue a pensar de que no necesita trabajar? Bueno, ¿tú renuncias, hermano, cuando te regañan en tu trabajo? ¿O te aguantas? ¿Y por qué te aguantas? Porque necesitamos, ¿va? Así tenemos que aguantarnos también en la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos. Tienes que ser fuerte, hermano. Ante las adversidades tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valeroso. Mire la versión moderna. Esforzaos, y mire, me gustó mucho esto. Tened buen ánimo. Me gustó mucho eso de tener buen ánimo. Porque mire, hermano, no solo se trata de estar aguantando, sino que se trata de tener un buen ánimo. Y no estar así, hermano, con cara de, no de limón, porque el limón con azúcar es rico, con cara de pepita de limón, ¿verdad? Así hay algunos hermanos con cara de pepita de limón. Entonces viene el Señor y dice el Señor, nos dice, no tengas miedo, esfuérzate, pero también ten buen ánimo, hermano. Mire, hermano, cuando uno está en adversidad, hermano, definitivamente que es Dios el que le pone ese pensamiento en el corazón a uno y le dice, yo te voy a sacar adelante. Amén. Ya sea de enfermedad, ya sea de problemas, ya sea de escasez, de cualquier cosa, hermano. El Espíritu Santo nos trae a la memoria, hermano, de que el Señor nos va a sacar adelante. Entonces, mire pues, hermano, pero tengamos buen ánimo, hermano, hermano, tenga buen ánimo. No sé si es todo triste, ah, hermano, estos días de otoño me ponen triste, dicen, ¿verdad? No es otoño, sino que es invierno, pero él quiere otoño, ¿verdad? Estos días de otoño me ponen triste. No, hombre, hermano, tenga buen ánimo. El Señor lo va a sacar adelante. El Señor le va a ayudar a resolver sus problemas. El Señor, hermano, mire, la Biblia nos muestra y la Biblia dice literalmente que los que claman a Jehová y los que confían en Jehová no van a ser avergonzados. Pero hay que tener buen ánimo. Yo no sé qué problemas, no sé si usted está pasando problemas, no sé qué problemas está pasando, pero tenga buen ánimo. El Señor lo va a sacar adelante. El Señor lo va a sacar adelante. Porque mire, hermano, si con preocuparse se solucionarían los problemas, entonces tendríamos que estar preocupados todos, todo el día, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la preocupación no resuelve nada. ¿O sí? ¿Hermano? Lo único que hace la preocupación es enfermar. Entonces el Señor nos dice aquí, esfuércense, sean fuertes, Pero tengan buen ánimo, yo los voy a sacar adelante. El Señor te va a sacar adelante, hermano. Oiga, hermano, usted se va a recordar de esto. Tal vez no de esta predicación, pero sí de este versículo. Y se va a recordar y, va a hacer memoria y va a decir de verdad que Dios me sacó. Y Dios te va a sacar, hermano. Dios te va a sacar. Mira, hermano, yo por lo menos, yo he visto grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, hermano. Yo he visto grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y fíjese, hermano, que a veces, ahora analizándolo, como que incluso Dios me empujaba a mí, ¿verdad? Me empujaba a que hiciera las cosas, no que, como dicen algunos hermanos, lo que pasa es que viera que yo busqué, yo hice mi estrategia, estrategia de nada, como que Dios me empujaba. Dios me fue llevando, hermano, por caminos y por lugares en donde nunca pensé yo estar, ni trabajar, ni siquiera ir. Entonces, hermano, eso es lo que Dios tiene para todos nosotros. ¿Pero qué tienes que hacer? Esforzarte. Ten buen ánimo. ¿Amén? Ten buen ánimo. Voltéese y diga al que está a la par suya, hermano, tenga buen ánimo. Cambie esa cara, dígale, ¿verdad? Si se puso más enojado, ya no le diga nada porque van a haber problemas. Pero tenga buen ánimo, hermano. Amén. O tengamos buen ánimo. Tengamos buen ánimo. ¿No le ha pasado a usted que a veces mira a gente con cara de enojada? Y le da miedo hablar porque lo mira con cara enojada, pero cuando habla con ellos no son enojados. A ellos hay que decirles que tengan buen ánimo. La Biblia de las Américas, sean firmes, ¿y qué más? Y valientes. Hermano, mire, el Señor nos dice, pueblo mío, no teman. Pueblo mío, esfuércense. Pueblo mío, sean valerosos. Pueblo mío, sean fuertes. Pueblo mío, tengan buen ánimo. Pueblo mío, sean valientes. Bueno, sean firmes también, ¿verdad? Que lo hablamos un día de esto, ¿verdad? De no movernos, hermano. No movernos. No estar así puro, ¿cómo se llaman esos? Bueno, no sé cómo es ese dicho que parece rana, ¿verdad? Que está de un lugar a otro. No. Sé firme. Amén. Firme. Aguanta, resiste y Dios te va a dar la victoria. Y seamos valientes. Seamos valientes. Mire, yo, hermano, yo he llegado a la conclusión. Bueno, no sé si solo a mí me pasó o así pasa con todos. Pero fíjese que yo no crecí con mi papá. Entonces eso creó varias deficiencias en mi alma. Y una de esas deficiencias era que a mí me costaba enfrentar los problemas. Y me di cuenta, hermano, que cuando habían a veces problemas en el trabajo, como que me derrumbaba, ¿verdad? Eso no me di cuenta yo a las primeras veces. A los años me di cuenta yo. Me derrumbaba, hasta que, mi hermano, hasta que el Señor me empezó a mostrar, hermano. Pero yo no sé, tal vez, usted si es bien pilas, va rápido, ¿entiende? Yo no, hermano. Y poco a poco, cuando fui entendiendo, dije, esto no es así. Y el Señor me fue cambiando. Necesitaba ser valiente yo. Claro, yo no renunciaba de trabajo en trabajo porque había algo que me detenía y era la necesidad, ¿verdad? Pero así me derrumbaba hasta que Dios me empezó a restaurar mi alma en esa parte. Y entonces ya cuando habían adversidades, las afrontaba, las asimilaba. Corregía lo que tenía que corregir y seguía. Pero tenemos que ser valientes, hermano. Tú tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. Amén. Valiente para las cosas buenas, no para las cosas malas. Amén. Mira este. Este ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Jehová dijo a José, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Levántate y sube a Jai. Y Jai significa montón de ruinas, que nos habla a veces de nuestro pasado, que nos dañaron a nosotros y que todavía seguimos arrastrando ese pasado. Pero óigame, que Dios nos dice que no tengamos miedo porque Él nos va a dar la victoria. Pero sigamos, ya hablamos de esto, ¿verdad? Ah, no, de eso no hablamos, solo del amorreo. Mire este. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debi, rey de Eglón, diciendo, bueno, y ahí me salté hasta el verso 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. ¿Quién iba primero a la guerra entre estos? ¿El ejército o quién iba primero? Josué. Aquí no se trata, vamos a la guerra y vayan pues mucha. Sino que en este caso el líder o el padre de familia tiene que ir primero. Amén. No solo vayan pues mucha. No. Vamos y tienes que ir primero, ¿verdad? Así si jóvenes, si sus papás son cristianos, le dicen, vayan a la iglesia pues mucha. Vamos pues vos primero, hay que decirle, ¿verdad? Sí, aquí dice la Biblia. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra. Aquí, hermano, los nuevos, ni siquiera traductores, sino que los nuevos parafraseadores de la Biblia, me imagino yo que ponen todo el pueblo y él. Pero en la Biblia no. Eso no es una falta de gramática, sino que él. ¿Por qué dice él primero? Porque él fue primero. Y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, oiga, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahora miren, este Adonisedec era un amorreo. Y amorreo ya vimos que significa rebelde y también significa charlatán. Hermano, ¿quién es un charlatán, hermano? ¿Ah? Uno que solo habla grandezas, ¿verdad? No, es que cuando yo tenga 30 años yo me voy a ir a vivir al espacio. Y uno le dice, vos, pero si monos ya no mandan, dice uno, ¿verdad? Ya la NASA ya no está mandando monos. No, pero lo que pasa, no, hermano, mire. El amorreo es alguien amargado, alguien rebelde, alguien charlatán. Pero el Señor dice que Él nos va a dar la victoria sobre los amorreos. ¿Sobre qué? Sobre la amargura, sobre la rebeldía y sobre la charlatanería. Yo me sorprendí el significado de esa palabra, hermano. ¿Sabe por qué? Porque una vez hubo unas personas que a un hermano le pusieron de apodo el charlatán. Y cuando yo fui a buscar el charlatán, no era un charlatán, era otra cosa, ¿verdad? Pero por eso se me quedó grabado ese concepto. Charlatán, el que solo vive hablando grandezas, hermano. Amén. Hermano, óigame pues. El Señor nos dice, no tengas temor. Yo te voy a dar la victoria sobre la amargura. Hermano, ¿será que aquí a alguien lo amargaron? No tenga temor, el Señor va a hacer que usted derrote y que saque esa amargura de su espíritu y de su alma. La rebeldía, hermano. ¿Será que aquí hay hermanos que no quieren hacer caso o no les gusta hacer caso o no pueden hacer caso? Siga buscando al Señor. Siga esforzándose, siga avanzando y va a llegar el día, hermano. Óigame, que el Señor va a erradicar la rebeldía del corazón. Pero mire esto, pues. Adonisedec significa Señor de Justicia, pero no está hablando de Dios porque este era un amorreo y él adoraba a dioses falsos. Entonces, mire pues, oiga mi hermano, y me voy a ir apurando ya. Mire pues, a veces nosotros nos enfrentamos a situaciones, oiga mi hermano, a veces nosotros nos enfrentamos a situaciones en donde la justicia de los hombres va a querer prevalecer antes que la justicia de Dios. Óigame pues, hermano. A veces van a venir momentos en que tú, hermano, te vas a enfrentar a situaciones en las que la justicia de la gente se va a querer anteponer a la justicia del Dios verdadero. Este no es el Dios verdadero. Adonisedec no es el Dios verdadero. Mira pues. Esto, hermano, es como que supongamos un hermano que viva en la zona 1 y que usted sabe cómo molestan ahí con las alfombras y las procesiones, ¿verdad? Y que de repente estén haciendo esa cosa enfrente de la calle y una persona vestida de morado, ¿verdad? Le llegue a tocar la puerta, mire, porque hasta hermano dicen esos sí son charlatanes, ¿verdad? Mire, hermano, regálense un poco de agua ahí para mojar ahí el suelo, para que agarre bien el aserrín. Si el hermano es consagrado, temeroso de Dios y espiritual, ¿qué va a decir? Que no. ¿Y quién se va a poner a brincar? Adonisedec, el señor de ellos, que es un señor falso de justicia. ¿Cómo va a ser eso? ¿En dónde está el amor de Dios? Entonces, hermano, óigame, nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones en las que la justicia del señor falso se va a querer anteponer a la justicia del Dios verdadero. Esto es como, mire, hermano, nosotros ahorita nosotros no tenemos ese problema, pero ya viene ese problema, en donde mujeres se quieren casar con mujeres y hombres se van a casar con hombres. Y uno de los problemas que ha habido en otros lados es donde de esos chucos, ¿verdad?, se quieren casar en una iglesia evangélica y viene el pastor y dice que no. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ah, pero ¿y dónde está el amor de Dios? Es Adonisedec. Óigame, hermano, Adonisedec. La justicia de un señor, pero de un señor falso. Entonces, mire, hermano bendito. Óigame, pues, hermano bendito. Nosotros también nos vamos a enfrentar a esto. En donde tú, hermano, y yo vamos a tener que decidir o cumplir la justicia del Dios verdadero o cumplir la justicia del Dios falso. Pero el Señor nos dice, no tengas temor de ellos, no tengas temor de ellos, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Amén. Y con este voy a terminar. Mire, Piream, ¿dónde está Piream? Aquí, mire, Piream es uno de los, es otro de estos reyes. Y mire, significa como asno salvaje. Significa salvajemente. Óigame pues, hermano. ¿Qué otro enemigo tenemos que derrotar nosotros? A Piream. ¿Y quién es Piream, hermano? Es el carácter. Óigame, es la naturaleza humana. Hermano, ¿está escuchando? La naturaleza humana. ¿Y usted tiene naturaleza humana, hermano? ¿O ya es un ser espiritual transformado? No. Hermano, ¿cómo es su carácter cuando usted está muy enojado, hermano? ¿Cómo es su carácter cuando usted está muy enojado? Cuando usted está muy enojada, hermana, ¿cómo es su carácter? Así como hay personas que cuando se enojan tiran la televisión, ¿verdad? ¡Pah! La tiran. O le tiran un zapatazo. ¡Pah! Y después ya cuando ya no tenían dinero, ya mejor se controlaron porque ya no iban a poder comprar televisión, ¿verdad? Hermano, ¿cómo es su carácter cuando está enojado? ¿Y quién es el único que puede domar este carácter, hermano? Jesús. Jesús, porque mandó a los discípulos a que le llevaran un asna y su hijo, ¿verdad? Y ahí se sentó el Señor. El único que puede domar ese carácter, como dice aquí la Biblia, ¿verdad?, de asno salvaje, es el Señor. Amén. Hermano, ¿cómo es tu carácter? Pero viene el Señor y nos dice a todos nosotros, no tengas temor. Yo te voy a dar la victoria sobre Piream. Yo te voy a cambiar tu carácter, ese mal carácter. Mira, hermano, que tienen algunos que yo a veces digo, hermano, que lo hemos platicado a veces, ¿verdad? Tal vez es un día sábado, cualquier día de la semana, o lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, o sábado y domingo, que todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. todo está bien, solo hace falta algo, una pelea, ¿verdad? La hermana no puede dormirse en paz sin pelear ese día. El esposo no puede, todo estaba perfecto, pero para sellar la perfección de ese día, quiere pelear el esposo, ¿verdad? Y se pelea a veces por nada, hermano, por nada. Por nada se pelean. Ese es Piream, Piream. Ese carácter, hermano. Mire, hermano, a veces hay hermanos que no se les puede decir nada porque les cambia la cara en un instante. Mejor tiene que irse uno, ¿verdad? Adiós, dice uno, ¿verdad? Ya dejó enojado al otro uno, ¿verdad? Pero mejor irse. La buena noticia de esto, hermano, es que el Señor nos va a dar la victoria sobre este enemigo que batalla, hermano, batalla, ese mal carácter batalla. Pero va a llegar el día, hermano, en que el Señor nos va a transformar en eso. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Mire este otro, en lo que sube Drusel, dice aquí, todos estos, mire, cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrom, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región norte, en las montañas, y en Alarabá, y en el sur de Cineret, en los llanos, en la región de Dedor, al occidente, y al cananeo, mire a todos los que le mandó mensaje este Javín, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, al heveo, al pie del Hermón de la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué otra cosa pasa, hermano? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero a veces cuando el enemigo lo quiere atacar a usted, hasta gente que entre ellos no se hablaba, se vuelven amigos entre ellos para atacarlo. Son montoneros los enemigos. Te salió problema, a alguno le salió problema con el jefe y también le salió problema con otro compañero. El otro compañero está aprovechando de que tiene problemas con el jefe, qué sé yo. Pero viene el Señor y dice, hermano, cuando los enemigos sean como los perros, usted sabe cómo son los perros de montoneros, ¿verdad? Pasa un perrito extraño y entre todos se le dejan a ir. Así es el enemigo, montonero. Cuando se le amontonen sus enemigos para batallarlo y para querer hacerle daño, hermano, levante su clamor a su Dios verdadero y no tenga temor. No tenga temor de ellos, porque el Señor los va a destruir. A los enemigos, ¿verdad? Ahora, si un hermano se le volvió su enemigo en su trabajo, el Señor no va a destruir a ese hermano, ¿verdad? Porque también es hijo de él. Pero sí le va a dar la victoria a usted. Póngase de pie, hermano. Levante sus manos. Levante su oración. Y dígale, pídale al Señor, hermano. Pídale al Señor que le ayude a esforzarse. Dígale, Señor, yo quiero esforzarme. Yo quiero ser valiente. Yo quiero ser valeroso. Yo quiero tener buen ánimo. Levante su oración, hermano. Levante su oración, hermano. Levante su oración. Recuérdese que hay que esforzarse, hermano. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse, hermano. Tenemos que esforzarnos. En el nombre de Jesús, Señor, tú estás con nosotros, Jehová. Tú estás con nosotros. Tú no nos dejas. Tú no nos desamparas, tú no nos abandonas, Señor. Tú siempre, siempre, siempre estás con nosotros, Señor.